Antena 8 presenta. Hoy iniciamos con Michael Jackson y Syreeta Garrett, a dúo I Just Can't Stop Loving You, el primer sencillo del álbum Bad. Buenos días, feliz semana a todos. Ricardo Bustamante ya está disfrutando buena música, también Carlos Brenes, Guillermo Urieta, Yancy, Junior Reyes, y se empezó una semana más de vuelta a la labor y en sintonía. Gracias, también José Quintero está con nosotros. Alex Tarazona, James Moore y Emeline. Vamos con ABBA. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and Bueno, eso fue ABBA con Fernando, un clásico de este súper, súper grupo. Bueno, y nos quedamos en Europa ahora con Thompson Twins, Lay Your Hands on Me. Dreams. I have never felt a grace. Thompson Twins, Lay Your Hands on Me. Bueno, esta es una banda británica, un grupo de New Wave. A ver, ellos han vendido como 50 millones de copias aproximadamente. Sí, 50 millones de copias. El nombre de este grupo está, a ver, bien original el nombre, Thompson Twins, y sobre todo de dónde lo tomaron. El nombre viene de los gemelos investigadores que aparecen en las historias de las aventuras de Tintín, conocidos como Thompson y Thompson, Hernández y Fernández, en las historias en idioma español. ¿Qué les parece? Así es, Lay Your Hands on Me. Yo sigo saludándoles, muy importante. Mari Carmen Serracín, Carmen Martínez, Luis Brossard, Carmen H. También dice Manuel, nos desea a todos un excelente inicio de semana. DJ Flash JR, Joyza de la Osa, Sandro Sampaio desde Brasil, Álvaro Álvarez, disfruta la buena música. Y Carla también nos acompaña, dice, corriendo esta mañana con excelente inicio de semana. ¡Gracias! Más Móvil es más que móvil. Más Móvil es internet residencial confiable respaldado por una red de fibra óptica. Más Móvil es conexión en cada esquina para trabajar y estudiar con tranquilidad desde casa. Más Móvil es disfrutar más con los que más quieres. Y por eso cada día más panameños llevan Más Móvil a sus casas. Envíanos un WhatsApp al 323-7657 para obtener más información. La señal de Panamá está en tu casa cuando más la necesitas. Contáctanos para conocer nuestros servicios y cobertura disponible en tu ubicación. ¿Estar en casa ha sacado el diseñador interior en ti? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa y saca el diseñador que llevas dentro con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Def Leppard, In Excess, Michael Jackson, Cheap Trick. Si alguno de estos artistas te ponía a vibrar, no te pierdas la energía del Top 5 de este martes 7 de julio. Nos vamos a 1988. Super éxitos para esta fecha. En los 80s a las 7. Antena 8. Música para todas las generaciones. Roque Pinilla, también Candy está disfrutando la buena música en esta mañana. Gabriela y Alejandra. François también dice buenos días con energía. Bueno, y ya escucharon de qué se trata el Top 5 de mañana. Es un viaje al año 88. Muy buenos éxitos, los van a disfrutar toditos. Bueno, y desde la comodidad de tu casa, a través de banca en línea, puedes realizar tus pagos y recargas. Consulta a tu banco. Bien, continuamos con Wilson Phillips, una de esas canciones que ya salió hace más de 30 años. Increíble, ¿no? Más de 30 años, entre el 90 y el 91, este álbum fue un super éxito. El debut de estas voces impecables. Disfrutemos de You're in Love. Open the door and come in. I'm so glad to see you, my friend. Don't know how long it has been. Having those feelings again. And now I see that you're so happy. To be Los ochentas a las siete. You're in love. You're in love de Wilson Phillips. Feliz semana nos desea Aquilino Pinzón, que nos escribe desde Santiago. Muchísimas gracias. Desiree Janet también disfruta la buena música de los 80s a las 7. Y esta canción también cumple ya 30 años. Llegó al primer lugar. Es de George Michael, Praying for Time. This is Praying for Time de George Michael, 1990. En este bloque, tres exitazos que ya cumplen 30 años de haber sido lanzados. ¿Qué les parece? Ananías, gracias por reportar. También Edgardo con nosotros. Alberto Charles Franklin Córdoba. Estamos en el WhatsApp 6483-0541. 6483-0541. Bueno, otro de esos grandes éxitos que ya cumplen 30 años, como les anuncié, es este de Lisa Stanfield. I don't know where my baby is, but I'll find it somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Los ochentas a las siete. presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El lanzador de los Yankees de Nueva York, el japonés Masahiro Tanaka, se presentó en el campo de entrenamientos este domingo, un día después de ser golpeado en la cabeza con una bola que viajaba a 112 millas por hora. El piloto Aaron Boone dijo que el lanzador no sufrió daños mayores por el pelotazo en la parte derecha de la cabeza a batazo de Giancarlo Stanton. Después de someterse a una serie de pruebas, el diagnóstico oficial de Tanaka fue conmoción cerebral leve y fue dado de alta del hospital el sábado por la noche. Y la NBA dio a conocer este sábado el calendario de partidos de entrenamiento que se van a disputar en la burbuja de Walt Disney World Resort de Orlando, Florida, con 33 encuentros programados entre el 22 y el 28 de julio. A cada uno de los 22 equipos que formarán parte del reinicio de la temporada fijado para el 30 de julio, se le han programado 3 partidos. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Ya va a empezar mi reunión virtual. A ver, conectar. Conectar. ¿Por qué se la pasa apagándose? ¡Mamá! ¡La impresora se volvió a trabar! Dame paciencia. Sabemos que trabajar y estudiar desde casa no es sencillo y puede ser muy estresante. Que estas situaciones no te causen un estrés más. Si tu computadora, impresora, proyector o iPhone te están dando problemas, en DataServe te resolvemos. Escríbenos a soporte@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la reparación o actualización de tus equipos. Hacemos retiros a domicilio para que no tengas que salir de casa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. ¿Estás de regreso a casa? Sergio Mix tiene el mejor prime time para ti en Cae la Noche. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde, solo en Antena 8. 100.1 Antena 8. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Bueno, y cumple 35 años, nada más y nada menos que el álbum de grandes éxitos con más ventas en la historia de Estados Unidos. Impresionante. Hace 35 años fue lanzado el álbum de grandes éxitos con super hits de un superestrella. A ver, Billy Joel's Greatest Hits volumen 1 y 2. Eran dos volúmenes juntos. Porque están los temas desde que inició su carrera con su primer éxito. A ver, la producción entonces incluye sus éxitos entre 1973 y 1985 en orden cronológico. Ese álbum ha vendido 21 millones de copias. Como les dije, los grandes éxitos más vendidos en la historia de Estados Unidos. A ver, ahí estaban temas como Piano Man, Say Goodbye to Hollywood, también Just the Way You Are, She's Always a Woman, My Life, You May Be Right, It's Still Rock and Roll to Me, Don't Ask Me Why, Pressure, Allentown, Tell Her About It, Uptown Girl, The Longest Time, y una canción nueva, You're Only Human. ¿Qué les parece un súper grandes éxitos de Billy Joel? Bueno, hubo otra versión, la tercera parte, que salió ya más adelante. Incluyó otros éxitos no tan importantes en el 97. Su discografía entre el 83 y 97. Entonces vamos a escuchar la canción, diríamos, más importante en la carrera de Billy Joel. ¿Por qué? Porque fue la que lo dio a conocer. Ya saben cuál es, ¿verdad? Es armónica. Lo dice todo. Piano Man. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love

Bueno, Marina Madarnaz está disfrutando la buena música, Marina y Mari Gaby. Buenos días, Edgar Fields, también Juan Carlos Serrano, rumbo al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Daira Troya dice, ¡qué bárbaro! ¡Qué música más buena has programado! Gracias, Daira, para ustedes siempre. Y, por supuesto, Dani Alonso nos acompaña. A ver, tenemos a Milton Medina. Muchísimas gracias, Milton. Y Roxanne Caicedo dice, lo máximo, Billy Joel, esta canción la llevo en mi corazón. Seguimos con Phil Collins. I stumble 35 años también cumple este gran éxito de Phil Collins, One More Night, el primer sencillo del álbum No Jacket Required. Vamos, Heather, dice camino al trabajo, dice que ama a Phil Collins, también Fide Sex, está disfrutando desde San Carlos, sol radiante. Vamos con más buena música, bueno, ahí vienen los comerciales, pero quiero seguir saludándoles, eso es muy importante. A ver, ¿qué otros saludos tenemos en esta mañana? Fidesex, ya les mencioné, San Carlos, Sol Radiante. Tracy Austin dice, Phil Collins, mi cantante favorito de los 80, tan romántico y lleno de sentimiento. Y que coloqué su canción favorita. Claro que sí, Tracy, con mucho gusto. Gilberto Quintero también quiere felicitar a Will Muñoz hasta la barriada 4 de abril, que cumpla muchos años más de parte de Gilberto y toda la tropa Sky Chefs. Felicidades, Will Muñoz. Mucha salud. Samuel Vázquez dice, le encanta la programación. Muchas gracias, Samuel. Al igual que Rodolfo Araúz, que pidió un tema, vamos a buscárselo. Vamos a comerciales, entonces, aquí en los 80s a las 7. Otra acción que anuncio hoy es el plan Recuperando Mi Barrio. Consiste en la generación de empleos temporales a través de la rehabilitación y remozamiento de los edificios e infraestructuras públicas, condicionado a utilizar la mano de obra local. Este programa inicia en el barrio del Chorrillo y seguirá con Santa Ana, Barraza, Curundú, Los Libertadores, Huira y Chucunaque, Complejo Guadalupe, Paraíso, Los Abanicos, El Casco de Colón, Irving Saladino y Río Alejandro, entre otros. Tengan la seguridad que haré junto a los panameños lo que sea necesario para sacar adelante a Panamá. Asegúrales el mejor futuro a tus hijos. Con el Liceo Francés Internacional de Panamá hemos logrado todos nuestros objetivos de educación a distancia en 3 idiomas y seguimos fuertes gracias al apoyo del gobierno francés. Estamos listos para regresar en septiembre. Matrículas abiertas a partir de los 2 años. Escríbenos a info@lfpanama.edu.pa. info@lfpanama.edu.pa y te atenderemos. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, InfoVoz y su billetera electrónica nacional, Ben, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. ¿Quieres hacer a tu marca famosa? Dala a conocer a Panamá y el mundo con nuestra plataforma de publicidad. En Antena 8 promocionamos tu marca en radio, streaming live, redes sociales y digital. Y además, te brindamos nuestros servicios de creación de contenido y producción audiovisual. Anúnciate con nosotros y alcanza más de 110 mil personas mensualmente. La alfombra roja te espera y las ventas también. Contáctanos a ventas@grupograda.com o al 275-5850. Antena 8, la radio como debe ser. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Ya que estamos con buena música, Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos en www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Buenos días para Edith, dice, linda mañana, lindo día, escuchando lindas melodías. Roberto Tejada nos escribe desde Los Bomberos de la Chorrera. Roberto Tejada, gracias. Marianela desde Betania. Luis Zamudio, DJ Aníbal también dice presente en esta programación. Aquí está Mike Reno con Ann Wilson, Almost Paradise. I thought that dreams belong to other men. Cause each time I got close, they fall apart again. Almost Paradise pertenece al soundtrack de la película Footloose con Mike Reno y Ann Wilson. Sigo saludándoles, por supuesto. Irma Arosemena está disfrutando con esta programación. Gracias, Irma. También Luis Paz. Bueno, la música no se detiene y vamos ahora con el segmento Box Office. Todo lo que tiene que ver con cine está aquí en Box Office. Mucha atención. Presentamos Box Office. Bueno, estamos ahí más o menos iniciando el mes de julio, ¿verdad? Pero vamos a trasladarlos del 2020 a 1972 a todos ustedes. Ben era una de las películas favoritas. Fue la secuela de la película Gillard, estrenada un año antes. La película es recordada por su canción tan sentimental, tan romántica, que fue el primer número uno en la carrera de Michael Jackson con Motown. La balada recibió incluso una nominación a los premios Oscar. Así es, entonces la película Ben, sobre unas ratas asesinas, presentó esta canción tan dulce, que es de Michael Jackson, y espero que la disfruten. Así que nos vamos a 1972. I'll never be alone. Man, de Michael Jackson. Eso fue un viaje bien, bien atrás, a 1972 para esta época. Una de las películas favoritas, Ben. Bueno, y si nos vamos un poco más acá, más reciente, película más taquillera hoy en 1997, My Best Friend's Wedding, la boda de mi mejor amigo, comedia romántica protagonizada por Julia Roberts, Cameron Diaz, Dermot Mulroney, también Rupert Everett y Rachel Griffiths. La película fue un éxito comercial muy interesante, con 300 millones en recaudación. Otra más para la genial Julia Roberts. La boda de mi mejor amigo, hoy en 1997, era la más taquillera. Buenos días para Edgar Bonfante, también para Ruthy, dice, disfruto de la programación para hoy, hermosas canciones. ¡Feliz lunes también para ti! Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta les saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Los casos de coronavirus están aumentando en al menos 37 estados de Estados Unidos. La Florida reportó ayer el récord de más de 11.000 casos nuevos en un día. Por su parte, Brasil, el segundo país con el mayor número de casos de COVID-19 después de Estados Unidos, registró más de 1,6 millones de casos. La India ocupa actualmente el tercer lugar en la lista de países con más contagios. El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de ese país anunció más de 24.200 nuevos casos de coronavirus, superando así los 680.000 reportados por Rusia. Esto ocurre cuando el estado sureño de Kerala implementa un estricto confinamiento de una semana en su capital. Primer detenido a causa de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong rechazó la fianza. Un hombre de 23 años, conocido como Tong, fue acusado formalmente en una corte de magistrados este lunes a enfrentar dos cargos bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional. El acusado apareció en la corte en una silla de ruedas flanqueado por dos policías a cada lado. El 1 de julio, la policía de Hong Kong publicó un video que muestra los momentos previos al primer arresto utilizando la Ley de Seguridad Nacional. Tong cayó de su bicicleta y agentes de la policía cayeron al suelo tras el impacto. Inicialmente fue acusado de conducción temeraria y luego de actividades terroristas por lesionar a policías mientras portaba una bandera que decía "Liberación para Hong Kong". El compositor ganador del Oscar, Ennio Morricone, murió a los 91 años, dijo su abogado a CNN este lunes. El compositor italiano fue famoso por las partituras de Spaghetti Westerns, incluyendo The Good, The Bad and The Ugly, y ganó un premio de la Academia por su partitura para The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Murió al amanecer del lunes en un hospital de Roma, después de caerse y romperse una pierna, dijo su abogado Giorgio Assuma. Morricone también musicalizó la película Cinema Paraíso, con la que también ganó un premio BAFTA a la mejor música. Morricone pidió un funeral privado, dijo su abogado. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados e informados a través de CNNE.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com, la radio como debe ser. Antena 8. Vamos con más canciones que ya cumplen 30 años de haber sido las favoritas de millones en el mundo. Sí, 1990, un buen año. Comenzó la década con temas como los que les presenté anteriormente, de Wilson Phillips, George Michael, Lizzie Stanfield, y también este grupo, Will to Power, con su versión de I'm Not in Love. 1990, 30 años.